Hola a todos, mi nombre es Lucas, yo soy el coordinador de Responsabilidad Social Empresaria de Cencosud Argentina y primero que nada queremos contarles cuál es el objetivo de este nuevo medio de comunicación que estamos estrenando. Para esto me acompaña Clara, coordinadora del área de prensa de Easy, Blindstein y Retail Financiero. Digo bien, ¿no? Hola Lucas, sí, así es bien. Hola a todos los que nos están escuchando también. Bueno, la idea del podcast es poder contarles con mayor detalle las acciones que estamos llevando a cabo en la compañía. Cosas que en una pieza gráfica, que va en una cartelera o en un mail, o incluso en nuestro newsletter, son difíciles de plasmar. Claro, la idea es poder contar a través de los mismos testimonios de los protagonistas las acciones llevadas a cabo por el departamento de RC. Algunas veces va a ser por los beneficiados de las acciones, otras veces por los voluntarios. Iremos viendo cómo, pero bueno, en este primer episodio les queremos contar que el 27 y 28 de marzo llevamos a cabo la 10ª construcción de viviendas junto a Techo, realizada en el marco entonces del programa de voluntariado corporativo. Para quien no conoce qué es Techo, les contamos que es una organización con la que estamos trabajando desde el año 2008. Comenzamos en Easy con la campaña Tu Vuelto Construye, que consiste en la donación voluntaria por parte del cliente del redondeo del vuelto de su compra. Todo este monto es a beneficio de la institución. En otro episodio vamos a contarles cómo funciona esta campaña para despejar las dudas que más que nada suelen surgir en las redes sociales sobre este tipo de campañas y de acciones. Pero para conocer un poco más de Techo, estuvimos charlando con Tomás, voluntario de la organización. Hola, yo soy Tomás y soy voluntario de Techo hace 4 años. Y bueno, Techo básicamente es una organización liderada por jóvenes que está presente acá en Argentina en 9 provincias y en toda Latinoamérica y el Caribe, que lo que busca es básicamente el desarrollo de comunidades que están viviendo en extrema pobreza, en la precariedad. Y para conseguir esto nosotros tenemos una forma de trabajo dividida en 3, básicamente, en la cual, en primer lugar, para llegar a una comunidad, Techo trabaja siempre desde el módulo de barrio. Nunca es familias independientes ni un caso aislado, sino que siempre trabajamos a través del desarrollo comunitario. Lo primero que hacemos es, cuando estamos interesados, ya sea porque nosotros sentimos que hay que ir a trabajar a un barrio, o porque un barrio nos solicita desde, no sé, un asistente social o un actor del barrio, un cura, lo que sea, nosotros lo que hacemos es vamos a conocer estos barrios y organizamos asambleas en las cuales tratamos de primero, obviamente, escuchar a los actores de la comunidad, ver cuáles son las necesidades, qué sienten, qué es lo que hay que trabajar. Y en segundo lugar, en la cual nosotros presentamos el proyecto de Techo en su totalidad. Si las dos cosas van de la mano, si las ganas de laburar están y nuestra forma de trabajo y nuestros compromisos son aceptados, ahí empezamos a trabajar en un barrio. Con lo primero que empezamos a trabajar, que es como nuestra carta de presentación y tal vez lo que más se conoce, es lo que estamos haciendo acá hoy con ustedes, que es la construcción de viviendas de emergencia. Es una gran pata de nuestro proyecto, pero no pretendemos que sea una solución final, no creemos que lo sea, sino que es nada más asistir a familias que hoy están viviendo en situaciones de emergencia habitacional, y es ese objetivo, eso es lo que trata de atacar la vivienda de emergencia, que la construimos gracias a un montón de gente diferente que se suma, a empresas como Cencosud que hoy se están sumando, a familias que hacen donaciones independientes, a socios que tenemos, a voluntarios, a miles de voluntarios que todas las semanas se suman al proyecto. Lo primero que hacemos, obviamente, es la construcción de estas viviendas, que como ya sabrán, se hace a través del proceso de detección y asignación. Y una vez que nosotros ya hemos construido en un barrio, una vez que ya nos conocen y saben quiénes somos y saben que nuestra palabra la cumplimos, empezamos a trabajar la segunda etapa, la cual gira alrededor de las mesas de trabajo, lo cual nosotros llamamos mesas de trabajo, que son asambleas permanentes de vecinos, en la cual coordinada, pero nada, que no pasa más de ser una moderación por voluntarios de Techo, los mismos vecinos del barrio se juntan, debaten, planifican cosas a largo plazo que ellos sienten que son cosas que tienen que mejorar el barrio. Esto puede ser desde poner tachos de basura en todas las cuadras o carteles para identificar las calles, hasta ir a reclamar que hay X necesidad que no se está cumpliendo y ir a hacer ese reclamo. Nosotros desde Techo lo único que hacemos es acompañar y dar herramientas para que estos espacios puedan llegar a buen destino, digamos. Y además, una vez que abrimos las mesas, estas pasan a ser nuestro núcleo de trabajo en el barrio. Desde la mesa y desde lo que vaya pidiendo la misma comunidad, se desprenden muchas cosas diferentes. Se desprenden programas de educación, de oficios para adultos, de emprendedores para gente que quiere empezar pequeños negocios. Como que la idea es siempre que hay una voluntad, unas ganas de hacer algo, que el techo sea flexible y pueda acercar las herramientas o la capacitación o lo que sea para que esa voluntad no quede en la nada y lleve al desarrollo de todo el barrio. Y por último, la última etapa, que nosotros la llamamos desarrollo de hábitat, es como la parte más nueva del proyecto, que pretende ya la asimilación total del barrio, de la comunidad, al entramado social normal, que dejen de ser asentamientos informales y pasen a ser un barrio con todos los servicios básicos cubiertos, donde no hayan familias que estén viviendo en situaciones de emergencia. Pero bueno, esto requiere una articulación mucho más profunda, mucho más a largo plazo, y recién estamos dando nuestros primeros pasos en esta parte, así que quedará mucho por aprender, como en todo, y ese es nuestro futuro, nuestro norte. Con esta introducción les contamos que nuestra décima construcción fue un éxito. Participaron casi 80 voluntarios de Disco, Bea, Jumbo, Easy, Blaisten, Retail Financiero. En esta oportunidad, 8 familias del barrio Amancay, en el partido de Escobar, fueron las beneficiarias de las viviendas. Pero algo que no muchos saben es cómo se eligen a las familias a las que se les va a asignar la vivienda. Así es. El trabajo es realizado por Techo, que conocen los asentamientos, conocen las familias y conocen la situación de cada una de ellas. Antonella nos cuenta cómo es el proceso. Yo soy Anto, soy coordinadora de detección y asignación en el barrio de Amancay, en Maquinista Sabio. El proceso de selección de las familias es, como dije antes, es un proceso bastante largo. No es que a la familia se le regale la casa o se las elige mediante un sorteo, sino que trabajamos desde Techo con una serie de prioridades. Lo que se hace es, la familia interesada nos dice, bueno, nosotros queremos la vivienda, y nosotros lo que hacemos es ir a visitar a la familia en base a los datos que tenemos de dónde vive. Cuando llegamos al lugar, lo que le preguntamos a las familias son una serie de cosas como para tener como ciertas pautas de cómo viven, de qué material está hecha la casa, cuántas personas viven, si hay hacinamiento, si hay promiscuidad, si hay enfermedades crónicas, si trabajan, si no trabajan, si van al colegio, qué ingresos tienen. Como todas esas cosas que nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a lo que vamos viendo a lo largo de la encuesta, tenemos ciertas prioridades. Tenemos lo que llamamos prioridades altas, medias altas, bajas y medias bajas. Lo que nos permite estas prioridades es diferenciar a las distintas familias, y lo que se hace más que nada una vez que se va a construir es asignarle a las familias con mayores prioridades. Nosotros vamos, le contamos a la familia, y la familia lo único que tiene que hacer es como cumplir un sistema de pago que tenemos nosotros y también ir a los encuentros, a distintos encuentros. La familia paga solamente el 10% de la casa, porque creemos que lo tomamos como un compromiso más que otra cosa. Antonio nos dejó muy claro cómo es la asignación de las viviendas, y por eso también conversamos con Carmen, que fue una de las beneficiarias. Y luego de Carmen vamos a escuchar una charla que tuvimos con dos voluntarios que participaron de las construcciones. Le hago una consulta, ¿cómo se enteró de las casas de techo? Bueno, las casas de techo es por cuando se me enfermó mi hijo por la tuberculosis. Estaba por ello, me lo vio un abogado, ¿vio? Uh-huh. De allá de la... ¿cómo se llama acá? Del hogar. Hay un hogar ahí. Bueno, ahí estaba un abogado, y como a mí nadie me daba bolilla por ningún lado, porque mi hijo estaba muriéndose. Entonces yo me fui al abogado ese. Y el abogado ese sabía que habían haciendo casillas. Entonces él me dio una dirección para llamarla. Entonces ahí, por medio de eso, yo preguntando a los vecinos, que yo vi una casilla, estaban haciendo por allá una casilla, yo preguntando a los chicos. Y bueno, los chicos me dijo, tal día vamos a su casa. Bueno, tal día vinieron. Ahí me hablé, yo me anotaron y todo, pero mi hijo estaba viviendo en una casita chiquitita, ¿y vio? ¿Y cuándo le avisaron que le habían asignado la casa? O sea, ¿cómo hicieron para avisarle? Bueno, ellos, lo que pasa es que me dijeron que se comunicaron con la gente de la casa, y ya me dijeron que me quedé tranquila en la casa, que tal día iban a venir a visitarme. Uh-huh. bueno, ahí me quedé. Y vinieron a visitarme. Muy bien. Uh-huh. ¿Y el equipo de voluntarios que les tocó acá para ayudar a hacer la vivienda, qué tal? ¿Cómo se portaron? Ay, re bien. Muy bien. Muy excelente chico, muy bueno. Y como yo siempre digo, ¿no? Que nadie se vio como los chicos que vinieron para acá. Me atendieron re bien y me recibieron pronto y me atendieron bien y lo que yo le decía, me escucharon, me atendieron. Y bueno, y acá está, ya está la casilla, mijo. ¿Se esperaba que una empresa viniese a...? Ah, no, nunca, porque a mí nadie me atendió, no. Yo he golpeado puerta y puerta y puerta y puerta. Es un excelente chico, muy bueno, ojalá que yo le digo siempre, siempre le pido a Dios que siempre sean, que toda la gente como yo veo por ustedes, que vean por así como yo siento de corazón de estos chicos, que sientan otro lado también. Bueno, hoy estamos acá con dos invitados, vamos a dejarlos a ellos que se presenten. Comenzamos por la señorita. Bueno, mi nombre es Paola, soy del área de capacitación. Y con Rodrigo, de Medios de Pago. Buenísimo, bueno, ellos son dos voluntarios que se sumaron en la construcción que hicimos el fin de semana de finales de marzo. Y están acá para, bueno, compartir con nosotros, digamos, su experiencia dentro de esta jornada de voluntariado. No solamente, o sea, como ya escuchamos a la gente de Techo contándonos qué es lo que realizan la institución y cómo es que se asignan las viviendas, nos parecía muy importante, queremos tener el testimonio de voluntarios que brindan su tiempo. Así que no sé quién quiere empezar a contarnos, a ver, bueno, por qué se anotaron en esta construcción, o a ver, Rodrigo, que vamos a comenzar por vos. Que vos has sido reincidente, ya has participado en varias construcciones y, bueno, ¿qué es lo que te lleva a anotarte en este tipo de programas? Hoy pensaba, cuando estaba repasando un poco esto de por qué uno se anota, y me acordaba la primera vez que me anoté, que llegaron, bueno, las comunicaciones y decía, ¿de qué se tratará esto? ¿Qué interesante puede ser ir a ayudar a alguien? ¿Qué es lo que se va a hacer? Y me anoté, pregunté, nadie del sector se anotaba. Dije, bueno, voy solo, voy a ver de qué se trata. Y la verdad que el primer día llegué a casa con un nudo en la garganta, pero con la seguridad de que la próxima vez me anotaba de nuevo, porque es una experiencia muy linda. Te anotás porque querés ir a ayudar y te das cuenta que te llevas mucho más de lo que estás dando vos, es lo que te llevas y lo que te sirve para tu vida. Y Paola, ¿vos qué te llevó a anotarte? Yo sé que, bueno, de parte de tu, en el sector donde vos estás, hay gente que ya participó, y esta vez te toca a vos. Sí, en realidad es parte de escuchar comentarios de lo que era la experiencia y vivenciarlo un poco más, ¿no? Llegar a ayudar a la gente con lo poquito que uno puede dar. Tal como dice Rodri, te llevas un montón de cosas, que te llevas más de lo que das, es la realidad. Ves la realidad que tiene la gente hoy por hoy y ves la vida desde otro punto de vista. Y la necesidad que hay, ¿no? Que creo que fue lo que más me llevó de esta experiencia. Para que si ustedes les tuvieran que contar a alguien que no participó y que tiene un interés en participar, y como vos te pasó, Rodrigo, que decías que consultabas para ver de qué se trataba y cómo es que uno podía ayudar, ¿qué le contarías a esta gente o a estas personas que se quisieran anotar y no saben si hacerlo o no porque no saben de qué se trata la actividad y no tienen alguien que los guíe o no se animan a preguntar y no tienen como las ganas y la decisión que vos tomaste de ir solo y ver a ver de qué se trataba? En primer lugar, creo que hablaría de muchas personas. Yo les recomiendo siempre, les digo, anótense, y muchos me dicen, no, pero yo no sé hacer nada, pero yo no sé ni clavar un clavo. En primer lugar, arrancaría por ahí diciéndole, no te preocupes, lo último que te tenés que preocupar es por eso, por saber hacer algo, porque es un grupo el que se ayuda y vas a vivir una experiencia, y no importa si te cuesta clavar un clavo, no puedes hacer fuerza o no puedes, no sabes cómo pegarle una piedra con un martillo, no importa. Es algo que vas a disfrutar muchísimo, que no te va, te vas a olvidar, a la hora de que llegaste ya te olvidaste de que estás en un lugar de que pueda llegar a no gustarte o lo que puede ser estar ahí en condiciones a las que uno no está acostumbrado. Es realmente algo no sé, sirve muchísimo, es muy lindo. Y Paula, a ver, vos contanos, llegamos al barrio y ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo primero que se hace en todo ese grupo de personas? Bueno, en este caso fueron, como dijimos antes, casi 80 voluntarios que se anotaron. Pero bueno, llegamos al barrio y ¿después qué? Bueno, en mi caso fue la construcción de las 9 casas y se armaron grupos de entre 7 y 9 personas. Y bueno, después nos asignaron un jefe de cuadrilla. Con ese jefe nos acercamos a la vivienda a la que nos tocaba construir, o sea, el terreno donde íbamos a construir la vivienda. Y bueno, ahí empezamos a organizar las tareas, desde la distribución de las herramientas, cosa cómo hacíamos, y también la parte de la contención con la familia, ¿no? El llegar a la familia de la manera más natural y ser parte de lo que ellos están viviendo también tuvo mucho que ver. Y por ahí el no saber hacer nada no tenía, o sea, se perdía por el solo hecho de sentarte a conversar con la dueña de casa y que te cuente toda la problemática que tenía. O sea, que por eso lo de Rodri, que comenta que por ahí no sabes hacer nada, pero servís igual, o sea, contenés, atendés a los chicos. Mucho, en mi caso hubo chicos en la casa, había muchos chicos, y estuvo bueno, la chica que no sabía martillar contuvo a los chicos y los entretuvo mientras nosotros corríamos la madera, que era re peligroso para que no se accidenten y demás. Claro, suele pasar mucho eso, que te encontrás con familias muy numerosas y de muchos chicos. Y siempre hay dos o tres del grupito que están más divirtiéndose con los chicos o entreteniéndolos a ellos, porque aparte, como todos chicos, se quieren meter, están en el medio, y está buenísimo formarlos, hacer que formen parte de la construcción, y también está bueno que alguno pueda también participar un poco más por el lado de la familia. Si bien se trata de integrar a todos, también hay una parte de trabajo que hay que estar, y bueno, se trata de compensar un poco los grupos con meterse con la familia, trabajar un poco, tratar de que sea un poco homogéneo todo. Techo dice mucho esta cuestión, digo, cuando uno empieza a investigar sobre esta organización, hablan de que no solo son viviendas, ¿no?, lo que le lleva a la familia o a la gente que la necesita, sino que en realidad lo que hacen es como cambiar la realidad en la que vive la familia, como por ejemplo darles un piso y sacarlos del barro y de esa manera cuidarlos de la humedad, etcétera. ¿Ustedes cómo vivieron eso internamente en cada una de las viviendas que construyeron? Bueno, a mí me tocó de las varias construcciones que tuve, esta última fue particular porque tuvimos que hacer la casa bastante alta porque se inundaba mucho. En la construcción anterior, por ejemplo, me tocó vivenciar lo que era una lluvia durante la construcción y ver cómo realmente en muy pocos minutos se convierte eso en barro absoluto, y te das cuenta que realmente la familia que está viviendo ahí vive eso. Cada vez que llueve se llenan de barro, tienen, cuando entras a la casa ves que el piso es tierra. Y te das cuenta que lo que estás haciendo es darles un piso seco para cuando llueve. A ellos, a la familia, es fuerte encontrarte con esa realidad de darles un piso, un lugar un poco más cálido, más cómodo para estar en condiciones de por ahí climáticas que no son las que uno está acostumbrado a atravesar siempre. En mi caso me pasó encontrarme con partes de la casa que tenía la señora, que era una casilla de madera, en muy malas condiciones, o sea, ya totalmente destruida, que se le había venido abajo, y tener que correr esas partes, vos decís, acá vivía, es como que es muy fuerte, al menos es muy chocante a la vista, y decir, ¿cómo puede ser, no?, que uno no lo ve desde otra realidad. Y cuando terminamos la casa fue increíble la emoción de esa mujer, o sea, cuando entró y vos decís, wow, no está mojado, no tiene olor a humedad, no tiene... O sea, tiene una puerta para cerrar, porque de hecho no tenía, donde está viviendo ahora no tenía puerta. Es muy fuerte, creo, estar ahí. Y vos, bueno, ustedes nos comentaban que hay un montón de realidades distintas. En este caso, bueno, podemos llegar a contar dos de las ocho casas que, o de las ocho familias a las que pudimos ayudar. En el caso particular tuyo, Pau, Antonia, ¿cómo estaba conformada la familia? O sea, ¿quiénes vivían en esa casilla que, bueno, se le había venido abajo? Y sé que era una familia numerosa, que había muchos chicos. Bueno, Antonia tenía 15 hijos, de los cuales vivían 11 alrededor de donde estaba ella, en esa misma manzana, creo. Y nietos, exactamente, creo que no llegó a contarlos, pero eran 12, y de los 12, 10 nos rodeaban mientras construíamos y eran parte de la construcción, o sea... Nos ayudaban con todo, o sea, y todas nenas. Eso fue lo que nos llamó mucho la atención que eran todas nenas que rondaban entre los 3 y 9 años, no más. Era parte de... Antonia los criaba, sus hijos no estaban en todo el día. Había una parte de su historia es que tenía una hija que había abandonado a su propia nieta, digamos, a su propia hija, la nieta de Antonia, y la criaba Antonia. Y lo contaba con un dolor terrible, porque, o sea, la realidad era una nena ahí que no tenía mamá y fue fuerte. Y Rodrigo, yo también que tu... la vivienda en la que vos estuviste trabajando también fue bastante dura, la historia de la familia, no recuerdo el nombre de ella. Sí, Melody. Sí, nosotros de la historia nos enteramos el sábado a la mañana. Antes, cuando estábamos saliendo para la casa, nos reunimos con la jefa de cuadrilla del techo y nos contó que le había llegado a la noche una carta con la historia de Melody, que nos agradecía un poco la oportunidad que le estábamos dando y nos contaba la historia, bueno, que si bien un techo les ofrece a ellos la casa con un valor muy simbólico, como para darles a ellos una sensación de pertenencia, ¿verdad? Y este valor que por ahí a ellos les cuesta muchísimo juntarlo, Melody hacía muy poco lo había tenido que usar para el funeral de un sobrino que había fallecido, que estaba enfermo, y bueno, vivía una realidad también muy dura en la casa, con problemas de adicciones y demás, que hacen que se haga difícil la vida de una persona que encima tiene, bueno, tenía 3 hijos, uno en camino, y una sobrina que también la criaba a ella, porque bueno, también situaciones similares, la habían abandonado y quedaba con ella, y vos te encontrás con esas realidades de familia que decís, pucha, por ahí la están pasando súper mal, y estos 2 días que nosotros tenemos la oportunidad de pasar con ellos, a ellos les cambia muchísimo, no solo por lo que le estás dejando material, sino también por la compañía y la fuerza que les puede llegar a transmitir en momentos, en palabras. ¿Quieren contarnos alguna anécdota, Pau? ¿Alguna anécdota que nos refleje un poquito la experiencia que vivieron? ¿Alguna perlita que quieras compartir? Bueno, ahí creo que tengo 2 o 3. Una de ellas es que en medio de la construcción, donde estábamos cavando los pozos para poner los pilotes, se nos apareció un chanchito, parte de la familia, muy chiquito, que... Bueno, emitía sonido cuando lo levantábamos nada más, o sea, imagínate que nos reíamos mucho de las preguntas que le hacíamos al chancho y contestaba, y la señora de la casa chocha con lo que nosotros estábamos haciendo, que era una pavada. Después otra es las tortas fritas que nos hizo Antonia, creo que en mi vida comí tortas fritas tan ricas, los 2 días nos esperó con tortas fritas cuando llegamos a las 8 de la mañana, así que nos reciba así con una sonrisa, fue buenísimo. Y por último, en lo laboral me encontré con gente que todo el tiempo mando mails o llamo por teléfono y no conocía. Y me tocó que esté en la misma cuadrilla que estaba yo y no lo podía creer. O sea, la emoción de decir, ah, sos fulanita, fue muy bueno. La verdad que me gustó. No lo hice, por ahí tuve eventos y me la crucé a esa persona y no sabía qué era. Y hoy por hoy ya es, una vez que lo tenés enfrente, ya es distinta el trato con esa gente. Sí, lo mismo por ahí también te pasa al revés, de pasarte los 2 días con una persona construyendo, divirtiéndote, riéndote, y de golpe cuando estás volviendo el segundo día se te da por decir, che, pero vos de dónde sos, y te encontrás con que es un gerente de tal lado o algo, y decís, wow, y viviste por ahí, acá en la oficina no tenés ni trato, y te encontrás con que pasaste 2 días súper codo a codo con esas personas, está buenísimo. Sí, de hecho a mí me pasó, con 2 gerentes participé en la misma cuadrilla, y decir, wow, nunca me imaginé que un gerente pueda estar acá al lado mío haciendo esto, o sea, con todas las obligaciones que tiene el gerente, ¿no?, hoy por hoy en un local. Y la verdad estuvo muy bueno. Claro, como que estas jornadas de voluntariado, aparte de ser solidarias, por supuesto, por el fin que tienen, siempre tratamos de contar que son también jornadas de integración, justamente por lo que ustedes cuentan, así que nada, súper interesante que lo hayan notado también. Sí. Y por último, para ir cerrando, si les parece, les voy a hacer una pregunta que yo creo que ya es muy obvia la respuesta, pero igual se las voy a hacer. ¿Fomentarían o le dirían a la gente que se anote en este tipo de actividad? Sí. Sin duda. Ni hablar. Sí, sin duda. Es más, te vas con ese gustito de decir, volví destruida del cansancio, pero vuelvo. O sea, vuelvo una y mil veces más. No, creo que ya una vez que participás no salís. Es una rueda de que te hace bien, te termina, o sea, te llena el alma. Así fue la 10ª construcción de viviendas junto a techo en la primer jornada de voluntariado del Departamento de Responsabilidad Social Empresaria de Cencosud Argentina en el 2015. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Si nos quieren contactar, lo pueden hacer escribiendo a rse@cencosud.com.ar. Nos escuchamos la próxima.